muy buenos días, Pepe, a vos, te saludo y a todos los compañeros de Falco. Bueno, ¿cómo está la cosa por ahí? Helada, muy frío, mucho frío. Nevó durante dos días seguidos, muchísima intensidad. Después de la nevada, lo más difícil para seguir estando aquí es que heló, entonces la nieve está intacta pero hecha hielo. Se cuesta mucho, hay peligro de accidente, vehículos que se desbarrancan, lo cual hace genera mucha dificultad en el tránsito. Por ejemplo, el peso del hielo en los árboles hace que los árboles se desgajen y corten las líneas telefónicas, las líneas de luz. Está complicado, está bastante complicado. Sergio, ¿y qué pasa con los vecinos de los barrios más pobres de Bariloche? ¿Cómo tienen lo necesario para afrontar esta dureza del clima? Bueno, mira, acá se conjugan dos elementos vitales: el momento histórico que estamos viviendo más el clima. Bariloche se caracteriza por tener mano de obra muy precarizada y temporaria. Acá se trabaja nada más que en la temporada de invierno dos meses y dos meses en la temporada de verano, que es donde la gente tiene trabajo, digamos, a pleno. Después es todo rebusque, es todo changa. Y imagínate que en los tiempos que vivimos, en tiempos de ajustes permanentes, se hace difícil. Imagínate ahora que está todo bloqueado, porque además de la cuestión económica, los servicios de limpieza de calles y ese tipo de cosas están más trabajando en los barrios de clase media alta y clase alta que en los barrios periféricos de la ciudad, donde está la gente de laburo, ¿viste? Entonces es muy difícil ir a trabajar. Te cuento una experiencia: mi hija es empleada de McDonald's y la sancionaron porque no pudo viajar por la nieve, por ejemplo. Tremendo. Sergio, ¿y el panorama para los próximos días cómo es? ¿Cómo viene? Ahora el cielo está despejado, las temperaturas siguen bajo cero. Ayer estábamos en 10 grados bajo cero. Es un promedio que se viene dando en los últimos días, entre 10, 11, 12, 9 grados bajo cero. Y está como, no parece nevar, no hay pronóstico de nieve, pero de mucho frío. O sea que queda como está todo congelado. Es un paisaje totalmente de hielo Bariloche en este momento. Sergio, te mandamos un abrazo, gracias por el informe. No, gracias a ustedes y hasta la próxima.